y pepinillos y... Son las 8, las 7 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Muy buenos días. De miércoles 4 de febrero, diluvia en Andalucía y la mañana vuelve a dejarnos ese sabor incómodo de la inclemencia meteorológica. Toda España de nuevo bajo el influjo de otra borrasca, en esa cadena incesante que llevamos viviendo desde hace semanas. Esta tiene nombre de sabio y artista, Leonardo, pero su huella no es precisamente grata. En un instante vamos a acercarnos a la dimensión de sus efectos en conexión con Andalucía, con nuestra emisora en Cádiz. Antes, Jacob Petrus, una primera visión general. ¿Cuál es la situación y la perspectiva, las previsiones para hoy? Jacob, buenos días. Buenos días. Los datos acumulados que siguen siendo espectaculares y que evidentemente van aumentando a cada hora que pasa en Grazalema, en Cádiz, ya llevan 181 litros desde las 12 de la noche en Alpandeire, en Málaga, más de 79. Tiene que seguir lloviendo muchísimo en estas zonas. Recordamos que está en aviso rojo la Sierra de Grazalema en Cádiz, la de Ronda en Málaga y el área del Estrecho. Aquí podrían caer más de 150 litros en 12 horas e incluso rebasar los 200 en 24 horas. Es muchísima agua en un suelo que está absolutamente empapado y por eso las crecidas de los ríos, que ya han sido significativas, pueden serlo aún más durante las próximas horas. Y además porque en el mar el temporal marítimo de Poniente, con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora y con avisos naranjas por fuerte oleaje, puede dificultar aún más las tareas de evacuación de todos estos ríos. En el resto de España, sobre todo la lluvia más concentrada de nuevo en la fachada atlántica, Castilla y León, en Extremadura, en Madrid, también en Galicia, con tormentas, con alguna granizada. Atención a la cota de nieve, está mañana a esta hora todavía rondando los 700-800 metros, por la tarde disparándose por encima de los 1500. Va a provocar un deshielo importante, sobre todo en la cordillera cantábrica y en el sistema central. En el resto de España, sobre todo en el Cantábrico y en el Mediterráneo, muy poquita lluvia hoy, con temperaturas que suben sobre todo por el oeste peninsular y de nuevo las Islas Canarias bastante al margen, con nubes y prácticamente sin lluvia. Muchas gracias. Información de ahora mismo, de última hora, y muy interesante esta mañana, muy importante. Gracias, Jacob Petrus. Nos vamos a Cádiz. Situación, nos decía Jacob hace un momento, Sierra de Grazalema, especialmente afectada en la localidad de Grazalema. Jesús Lominchar, buenos días. Muy buenos días. Unos 2.500 vecinos han sido desalojados preventivamente en diferentes localidades de la provincia de Cádiz ante el temor de que la crecida de ríos como el Guadalete en Jerez y el Hoz Garganta y el Guadiaro en el campo de Gibraltar se desborden y alcancen las viviendas. En Jerez, ya ayer tarde se ordenaba el desalojo de 750 vecinos, que se suman a los 150 que ya estaban desalojados. María José García Pelayo, alcaldesa. Responsabilizando a los vecinos y vecinas de la zona rural de la necesidad, esta vez sí, de realizar un desalojo de sus domicilios y además lo antes posible. Ha habido más desalojos en el entorno del Guadarranque, unas 1.000 personas de San Roque, en Algeciras 400, en los barrios casi 200. En Grazalema, como contabas, en aviso rojo, preocupa sobre todo el impacto de tanta lluvia en las laderas y con ello en las carreteras. Carlos Javier García, alcalde. No podemos escuchar al alcalde, que decía que le preocupaba el posible deslizamiento de rocas y piedras sobre las carreteras y con ello aumentar la incomunicación que sufre el municipio, en el que, por cierto, se llevan recogidos ya 180 litros en lo que va de día. Desde las 12 de la pasada noche. Gracias, Jesús. Bueno, así están las cosas en Andalucía. Esa es la previsión del tiempo. Asunto principal en esta jornada, en la que parece que empezamos a confirmar algo que, por otra parte, ayer ya se veía venir. Hablo de las pensiones. Hablo del gobierno, que salvó las pensiones al proponer el decreto aparte, la revalorización, pero queda en riesgo el llamado escudo social, en especial las medidas antidesahucios. Votarán, como dijeron Junts y PP, por la revalorización de las pensiones, aunque lo hagan afeando al gobierno las formas. Lo que sí queda claro es que el gobierno estaba utilizando a los pensionistas para solventar sus problemas políticos. Bueno, fijo, apunta, pero votará, como Junts. Ahora, lo de la prórroga del decreto de antidesahucios, no. Y todo lo que vaya en el mismo paquete, pues tampoco. Nogueras insiste. Des de Junts per Catalunya sí que podem dir que votarem en contra. Votaran de prorrogar en contra una mesura que no només de prorrogar una medida que no solo no soluciona los problemas, que és injusta. sino que es injusta. Lo decía, tenía prisa, por lo visto, de manera urgente, porque lo hacía desde un coche ayer. Pero es que quienes defienden el decreto al otro lado, a la izquierda del PSOE, tampoco están contentos. El acuerdo alcanzado con el PNV para no aplicar el decreto a quienes tengan una o dos viviendas en alquiler, pensando en pequeños propietarios, ahorradores o incluso pensionistas, le parece a Ione Belarra un crimen, tal cual. Hasta ahora había miles de familias protegidas y, a consecuencia de este pacto criminal entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco, va a haber muchas personas desprotegidas. Por tanto, pensiones sí, escudo social veremos. De momento no, porque no hay votos suficientes. El arte de conseguirlos es lo que habrá de desplegar a partir de ahora el gobierno. En un miércoles en el que España se convierte en valedor universal de la salud mental de los más jóvenes, anunciando controles y prohibición de actuar en redes a menores de 16 años. Por si alguien tiene alguna duda sobre esto de la salud mental y las redes. Escucha esto de ANAR, que es una asociación que lleva años trabajando por los derechos de la infancia. Diana Díaz. La salud mental, el repunte que ha pegado en los últimos 4 años en las líneas de ayuda de ANAR, que es el principal motivo de consulta de los menores de edad, es por el uso inadecuado de la tecnología. Todos lo sabemos. Otra cosa es que osemos verbalizarlo. El gobierno se puso ayer a trabajar en ello, según el anuncio de Pedro Sánchez, que él mismo situó en un contexto determinado y universal: el poder de quienes manejan las redes sociales. Ser capaces de cuestionarlo con medidas como la de prohibir su uso a menores de 16 años. I know that it won't be easy. Sé que no va a ser fácil. Las redes sociales son más ricas y poderosas que muchos países, incluyendo el mío. Pero su poder no nos debe dar miedo, porque nuestra determinación es mayor que su riqueza. Estas afirmaciones le han costado a Sánchez que el mismísimo Elon Musk, muy atento estos días a las cosas de España, no sé por qué, le haya llamado fascista y tirano. Curiosamente, lo mismo que al conocer las medidas le ha venido a llamar a Abascal. Pero Sánchez, en una deriva cada vez más tiránica, quiere suplantar a las familias, pero lo hace no porque crea en ello, únicamente porque tiene una estrategia para que no se hable de lo que de verdad afecta a este gobierno. Por lo tanto, cualquier debate en torno a las posiciones concretas de Sánchez, en torno a las propuestas concretas, a nosotros nos parece caer en la trampa de Sánchez. Pues es una materia de enorme relevancia que hoy desde luego vamos a abordar aquí en este programa. Hay otros titulares que repasamos ya con Lara Hermoso y Pablo Herrero. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se desvincula de cualquier relación con el rescate de Plus Ultra durante la pandemia. Zapatero también defiende la legalidad de los trabajos de asesoramiento que ha realizado frente a las informaciones del periódico El Mundo, que señalan que cobró 450.000 euros por labores de asesoría a la aerolínea. Realizo en mi actividad privada una prestación de servicios, creo que es un derecho, solo faltaría, ¿no?, que ejerzo y que está, como he explicado en algún medio, absolutamente conforme, como no podía ser de otra manera, a la legalidad. La ONG Human Rights Watch recoge en su informe anual, entre otros puntos, que Israel incrementó los actos de genocidio y limpieza étnica contra la población palestina durante 2025. Y define la actuación del ejército israelí en Gaza como una escalada sin precedentes en la historia de los crímenes de guerra y contra la humanidad. Un informe en el que también señala que el bloqueo total entre marzo y mayo del año pasado impidió la llegada de alimentos, agua y medicamentos a la población, algo que para la ONG constituye un crimen de lesa humanidad de exterminio. La reunión prevista este viernes entre Estados Unidos e Irán cambia de ubicación a petición del país persa. De Turquía a Omán, un requerimiento de Teherán, que además ha pedido que las negociaciones se realicen de forma directa entre las dos delegaciones, sin intermediarios ni mediación extranjera. Unas conversaciones que Irán quiere que solo giren en torno a acuerdos nucleares y sobre las que se ha pronunciado de nuevo Donald Trump. Que ha confirmado que ya están hablando activamente con ellos en busca de ese acuerdo, porque dice Trump que no cree que Irán quiera que se repitan los ataques a instalaciones nucleares del verano pasado. El Banco Santander adquiere la entidad estadounidense Webster Bank, una operación que conocimos este martes y que obligó a adelantar la presentación de los resultados de 2025. Lo hicieron de forma muy inusual anoche. Rosa Guardado, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Que Estados Unidos era un objetivo a perseguir por Ana Botín no era ningún secreto. Ella misma ha trabajado en ampliar y en reforzar allí el negocio en los últimos años, incluso ahora en plena era Trump. Y esta operación estratégica, dice, es un paso más, un paso histórico para Santander. Es el mercado más atractivo del mundo en servicios financieros. Si uno no está en Estados Unidos, no puede aspirar a ser un banco global. Europa necesita empresas y bancos globales y para ello necesitamos competir con éxito en Estados Unidos. Palabras de Ana Botín en una inusual rueda de prensa anoche después de que una filtración obligase a adelantar la confirmación de la compra de Western Bank y que, según la presidenta, les va a permitir convertirse en el 10º banco más grande en Estados Unidos, el 5º en los estados del norte y de aquí a 2028 ser una de las entidades más rentables del mundo. De momento, califican el pasado año de increíble con unos beneficios históricos, 14.100 millones de euros de beneficio, que esperan incluso superar este 2026. Vamos al deporte. Tras sufrir anoche en Albacete, el Barça espera a los otros tres equipos que le acompañarán a las semifinales de la Copa del Rey de fútbol. Daniel Puero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juanra. No mucho, pero sufrir en algunos momentos del partido el Barça, seguro más que más de lo que esperaba Hansi Flick. Un gol en la primera parte de Lamine Yamal que no daba la tranquilidad absoluta hasta que no llegó el segundo tanto en la segunda parte. Después marcaron los manchegos e incluso tuvieron la última en el descuento que sacó Gerard Martín bajo palos. Gerard Martín fue el héroe del partido, aunque el verdadero héroe fue Ronald Araujo. El uruguayo marcó de cabeza el tanto que a la postre sería el de la victoria, y este tanto lo celebramos todos porque es el primero tras la vuelta de su baja psicológica. De héroe a héroe, de Gerard a Ronald. No, al final estamos muy contentos por él, de que vuelva a estar aquí a este nivel con nosotros, y nada, muy contentos. De los partidos de hoy, a la vez Real Sociedad, Derbi Vasco, es decir, todo al 50%, a las 9 de la noche. También a las 9, Valencia Athletic Club, los dos clubes grandes en horas bajas. Ayer la directiva del Atleti salió a defender a Ernesto Valverde y de paso aclarar el caso Nico Williams, que va camino de convertirse en expediente X. Una pubalgia que le está llevando por la calle de la amargura, y a todos también, porque este verano tenemos un mundial de fútbol. El director deportivo Miquel González dejó claro ayer que confían en el extremo. Poner en valor el compromiso del jugador con el club, así como su prioridad absoluta es el Athletic Club, por delante del mundial. Y para... así me lo ha trasladado a mí personalmente. Y para mañana, la última plaza para esas semifinales se la jugarán Betis y Atlético de Madrid. Por cierto, que el sorteo de semifinales, el de pasado mañana, va a ser en la sede de la Federación Española de Fútbol y por primera vez se realizará conjunto con el sorteo de la Copa de la Reina. Copa del Rey, Copa de la Reina, ya era hora. Unos cuartos de final de la Copa de la Reina que empiezan a disputarse hoy: Atlético de Madrid, Athletic Club, Madrid Femenino, Costa de Eje, Tenerife. Y para mañana, Real Sociedad Badalona y el clásico Real Madrid-Barcelona a las 9 de la noche. ¿Qué va a coincidir con el Betis Atlético de Madrid? Bueno, empieza a haber guiños en la Federación Española de Fútbol al fútbol femenino, pero todavía queda camino por andar. Por lo menos nosotros lo vamos a contar aquí en la radio. Gracias, Dani. Chao. Radio Nacional de España. La radio por delante. La magnitud de los ataques de Israel en Gaza no se corresponde con lo que entendería. De repente nos ha sorprendido una fuerte explosión de un proyectil de la artillería rusa que ha... Más allá de los muros. Los mensajes a los líderes de Irán son directos: poner fin a la brutal represión. Más allá de las fronteras. Y en Cúcuta, en la frontera con Colombia, se ha estado pendiente de cómo evolucionaba. Más allá del silencio. Y más allá del ruido. Corresponsales de Radio Nacional. En Minneapolis, en Nueva York, en Los Ángeles, miles. Cuidamos la noticia. Radio Nacional de España. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. 8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Se encuentra el gobierno atrapado en una nueva encrucijada. Porque sí, ha logrado salvar la subida de las pensiones, separando la revalorización del resto de medidas del escudo social, como le pedían el PP y Junts, pero ahora es este escudo social el que peligra. David Fernández, buenos días, David. Hola, buenos días. Para contentar al PNV e intentar atraer a los de Puigdemont, el Ejecutivo ha suavizado la moratoria antidesahucios en favor de los caseros con una o dos viviendas en alquiler que podrán expulsar por impago a los inquilinos vulnerables. Pero esto a Podemos le parece inasumible. Sí, era inasumible para Podemos y también para Junts, que puede volver a tumbar el escudo social. Tras calificar la medida de tirita, ayer por la tarde Míriam Nogueras confirmaba su no. Desde Junts per Catalunya sí que podem dir que votaremos en contra, dice Nogueras, porque no soluciona el problema y es injusta. No le pareció suficiente el acuerdo con el PNV que protegía a los pequeños propietarios. El gobierno no convenció a Junts y tampoco a Podemos. Anoche en Radio Nacional, Pablo Fernández pedía un nuevo decreto. Yo lo que espero es que el gobierno rectifique, y más aún viendo que Junts no va a aprobar este decreto. Que el gobierno implemente las medidas que tenga que implementar para garantizar y asegurar que ninguna persona vulnerable se queda en la calle. Y Jone Belarra llegó a decir que el acuerdo con el PNV era criminal y le daba asco. Le contestaba Maribel Vaquero. lo más fácil es caer en esos mensajes demagógicos que tiene Jone Belarra, ¿no? Le dar asco, que son unos sinvergüenzas, que estamos con unos o contra otros. No todo es blanco y negro. No podemos enfrentar a un colectivo vulnerable con otro colectivo vulnerable. Sumar presionó para no llevar los desahucios en un decreto por separado y la jugada puede no haber salido bien. Se resquebraja el bloque de investidura a izquierda y a derecha, aunque en Moncloa no tiran la toalla. Hay que ir partido a partido, dicen, y queda margen hasta la votación en el Congreso en 30 días como mucho. Al menos van a salvar la subida de las pensiones y advierten que buscarán fórmulas para aprobar de nuevo el escudo social. Partido a partido. Gracias, David. Primero fue Australia, luego vino Francia, el Reino Unido, Portugal, donde está en marcha el procedimiento parlamentario, y ahora es España quien prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Prohibición directa que psicólogos, familias y asociaciones de protección a los menores, pues evidentemente aplauden. Cristina Cerdeira, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Llevan tiempo reclamándolo porque en juego está algo tan importante como la salud mental de nuestros menores. Diana Díaz, directora de las líneas telefónicas de ayuda de la Fundación ANAR. La salud mental, que es el principal, es el primer motivo de consulta de los menores de edad, es por el uso inadecuado de la tecnología. Un uso compulsivo que los expone al ciberacoso y a un contenido que ejerce sobre ellos una mayor presión social. Javier Urra, psicólogo infantil. Y la prueba es que los profesores están muy, muy preocupados con el grado de ansiedad de sus alumnos, que les lleva a veces a entrar en bandas, en sectas, en páginas pro anorexia. Por eso el gobierno quiere cambiar las reglas del juego en las redes sociales, que los menores de 16 años no puedan tener una cuenta, que además la edad se compruebe de verdad, no marcando una simple casilla, y que plataformas y directivos sean legalmente responsables de las infracciones que se cometan en sus plataformas. Algo que defiende también Tamara Fernández, portavoz de la Asociación Adolescencia Libre de Móviles. El coto no es una prohibición al acceso de los menores a las redes sociales, sino que no, que nos parece más bien una prohibición a las grandes corporaciones a que tengan acceso a los datos de nuestros menores. Y en esta lucha se hace imprescindible, dice, la implicación de las familias. Queda mucha pedagogía por hacer. Necesitamos hacer llegar este mensaje a las familias de que es realmente nocivo que los menores accedan a las redes sociales. Pero no solo el control parental, que seguirá siendo necesario. A Save the Children le preocupa también la falta de consenso entre nuestros políticos en esta lucha. David del Campo. Queda mucho por delante y sobre todo lo más, digamos, que nos preocupa es la falta de consenso político en el trámite parlamentario. La prohibición directa de tener cuenta antes de los 16 años se añadiría al proyecto de ley que ya está en marcha en el Congreso y que busca elevar la edad mínima actual fijada en los 14. Gracias, Cristina Cerdeira. Nos vamos a ir ahora mismo a Málaga porque el temporal ha provocado que la circulación de alta velocidad entre Málaga y Antequera se encuentre interrumpida por un desprendimiento de tierras en el municipio de Álora. Antonio Rial, Radio Nacional de España en Málaga. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Efectivamente, el AVE se ha suprimido, se ha cancelado la circulación a la altura de Álora y también Renfe suprime a esta hora varios trenes de media distancia. Se cancelan todos los de la línea Algeciras-Antequera. No se garantiza además plan alternativo por carretera dado el estado de las vías. También se suprimen los trenes Algeciras-Málaga y Ronda-Antequera, mientras que la línea de media distancia entre Sevilla y Málaga se cancela de momento en las dos primeras salidas en cada sentido para valorar la situación de la infraestructura. Por lo demás, esta madrugada el 112 nos informa de una centena de incidentes, la mayoría por desprendimientos de laderas, tierra, barro y ramas en carreteras secundarias de la comarca de Ronda. También en la A46 entre Antequera y Almojía se registran anegaciones a esta hora en viviendas de Archidona, Algatocín, Villanueva del Rosario, Algarrobo y Benavís. Protección Civil de Marbella rescataba anoche a 3 personas atrapadas en un coche en el Río Verde que no han requerido asistencia sanitaria. Ayer tarde además se produjo el desalojo preventivo de una veintena de personas de viviendas en zonas rurales de Ronda, que está, recordemos, en aviso rojo. Bueno, Málaga y Cádiz especialmente afectadas por este temporal en Andalucía, que tiene en alerta roja a la comunidad. Leonardo se llama. Elecciones a las Cortes de Aragón 2026. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Bueno, pues entramos ya en el antepenúltimo día de la campaña para las elecciones en Aragón. Quedan solo 3 jornadas en las que, bueno, se van a intensificar los actos y los mítines de los partidos con sus correspondientes líderes nacionales que echan ya el resto. Adriana Jordán, buenos días. Buenos Adriana. Días. El líder de Vox, Santiago Abascal, vuelve a irrumpir esta mañana en la campaña aragonesa, que hoy pisa también un ex, el que fuera líder de Podemos y vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Y mientras, la candidata del PSOE, Pilar Alegría, estará esta mañana en la sede de las Cortes, un poquito antes aquí con nosotros en el programa, El líder nacional del PP vuelve a arropar a Jorge Azcón por segundo día consecutivo. A Núñez Feijóo le toca Huesca. Por la mañana visita una empresa cárnica. Temas, industria y producto local. Y por la tarde, mitin. En el día noche, el líder del PP pidió todo el voto contra Pedro Sánchez. ¿Qué pretendemos con ese juego de palabras? Yo no quiero que gane Sánchez. Yo quiero que se vaya Sánchez. Pero yo no voy a votar al PP. ¿Ah, sí? Oye, qué bien le viene a Sánchez esto, ¿no? En ir contra el gobierno, el PP tiene un competidor, Vox. El candidato del PP endurece el tono contra ellos y con un tema que Vox apoya y que les puede pasar factura, el trasvase. Y defender el trasvase del Ebro en Aragón, ¿sabéis lo que significa? Que a Aragón les importa nada. Y en Teruel, Feijóo y Azcón hablaron de reformar el parador. Abrir las ventanas, cambiar las camas y hacer un parador como merece la ciudad y la provincia. Y también reproches nacionales. Que traigan a Zapatero Aragón a hacer campaña electoral. Que lo traigan, que lo traigan. Pilar Alegría en las últimas horas ha afeado la campaña de Jorge Azcón, más centrada, dice, en mirar a Pedro Sánchez que a la comunidad autónoma. Y ante su falta de proyecto para Aragón, solamente nos iba a hablar de Cataluña y Pedro Sánchez. La candidata del PSOE hoy atenderá a los medios en el Palacio de la Aljafería, la sede de las Cortes de Aragón, donde aspira a conseguir más escaños y dar la vuelta al tablero. En las últimas horas, compromiso con los pensionistas, con los trabajadores y su salud laboral y con la educación pública. Quería estar aquí, firmar este compromiso, firmar este documento que ni el Partido Popular ni Vox hayan querido refrendar ni firmar a favor de ese apoyo hacia la escuela pública. Vox hoy apunta a las renovables, modelo que no comparten con el gobierno central. Bueno, no coinciden en nada. Ignacio Garriga. Un gobierno que no solo colapsa las infraestructuras de la red ferroviaria, sino que lo colapsa absolutamente todo. Los españoles están peor que hace unos meses. Santiago Abascal hoy estará en La Muela. Se implica hasta el final de campaña. Le recordamos que los tiempos que dedicamos a cada partido en este bloque electoral están determinados por la Junta Electoral y no responden necesariamente a criterios informativos. Elecciones a las Cortes de Aragón 2026. Radio Nacional de España. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. 8:21, 7:21 en Canarias. Hoy es 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Una enfermedad, o muchas enfermedades por precisar, que solo en España padecen más de 2 millones de personas. Y cada año se diagnostican casi 300.000 casos nuevos, una tendencia que va al alza. Luis Vallés, buenos días. ¿Qué tal, Juanra? Buenos días. Este año la Asociación Española contra el Cáncer pone el foco en la importancia de humanizar todo el proceso oncológico. Luis, de eso y de otras cosas has hablado con Sara. ¿Quién es Sara? Pues Sara Andrada Jiménez tiene 53 años, es maestra jubilada, paciente de cáncer de mama metastásico desde hace 7 años, aunque el primer diagnóstico llegó hace 12. Lo recibió aterrada, porque no sabía que era una metástasis. Por eso, desde el primer momento, echo de menos... El acompañamiento psicológico que le tuve que buscar fuera del hospital. Por suerte lo encontré en la Asociación Española contra el Cáncer, porque ya lo había recibido en el primario. Y fue entonces cuando empezó a tener herramientas para gestionar el impacto emocional que acarrea la enfermedad. Además, su psicóloga le recomendó formar parte de un grupo llamado de enfermedad avanzada. Ya solo el nombre daba pavor, pero le ayudó a aceptar su momento vital. Pues el momento vital era que me daban una esperanza de vida de 2 a 5 años. Eso según me diagnosticaron. Entonces yo lo primero que pensé es que me iba a morir y llevo 7 años. El apartado psicológico es una de las patas de este proceso de humanización que comentabas, Juanra, pero hay más: fisioterapia, alimentación, hasta acudir a la propia consulta a ponerte el tratamiento. Les llegar al hospital y que sea una sala agradable, que el personal que te atienda, no con cariño, porque no es cariño, es agradable, que entienda el momento en el que estás. Se llama empatía y a pesar de la enfermedad, todo esto hace que el paciente vea el futuro. Yo el futuro le veo con mucha esperanza. Yo siempre tengo esperanza en la investigación, en que queda muy poquito para que podamos cronificar, especialmente a los pacientes metastásicos. Algunas organizaciones, Juanra, hablan de que este escenario podría llegar a partir de 2050. Sería, sin duda, una de las mejores noticias. Ya lo creo. Javier Serrano, director de Humanización e Innovación de la Asociación Española contra el Cáncer. Buenos días. Buenos días, Juanra. ¿Qué tal, Javier? Hoy, vamos a ver, aquí es curioso cómo a estas alturas todavía tengamos que reivindicar la humanización del trato a los pacientes de cáncer. A todos en general, pero a los pacientes de cáncer en particular, ¿eh? Sí, pues la verdad que hay muchos factores que han influido en esa situación, ¿no? que sufren las personas con cáncer y sus familiares, sobre todo en el tema de la consulta, en el tema del abordaje de la enfermedad en el día a día. En estos momentos, en una jornada como la de hoy, a la ECC, a la Asociación Española contra el Cáncer, ¿qué le gustaría que consideráramos, que se hablara en los medios, que reflexionáramos todos en general mirando al cáncer? Bueno, lo primero es que las personas con cáncer no son solamente pacientes, ¿no? Y es una parte importante de este posicionamiento que lanza la Asociación Española contra el Cáncer en una humanización. Porque no solo la parte de paciente o ese factor el que hay que tener en cuenta, sino otros muchos que vienen acompañados y afectados por el diagnóstico y que deben abordarse de una manera integral. Y por eso también hablamos de esa atención integral necesaria, no solo fijándonos en la parte clínica, en la parte médica, sino también abordando distintos aspectos que pueden influir en el día a día de la persona con cáncer y de su entorno, como pueden ser pues los aspectos psicológicos, los aspectos también sociales, laborales, económicos, que pueden afectarle desde el punto de vista con el diagnóstico. Claro, es que hay que vivir. El cáncer no es un paréntesis, es la vida. Exactamente, y sobre todo que también esas personas tenían anhelos, tenían proyectos antes del diagnóstico, que también los pueden mantener o adecuar en el después del diagnóstico, y que también debemos intentar ayudar y acompañar en todo ese proceso desde el sistema y desde la sociedad, para que tampoco sea una exclusión o sea una pausa en todos esos proyectos o en todos esos anhelos que pudieran tener. Se ha conseguido el derecho al olvido oncológico, que no es mala cosa, pero los pacientes de cáncer y sus familiares además tienen que hacer frente a gestión de ayudas, bajas laborales, otros procesos administrativos. También hay que estar ahí con ellos. Totalmente. Al final, desde la Asociación Española contra el Cáncer, muchas veces trabajamos en todos esos aspectos, como decíamos, que no es puramente el clínico, el que no es el aspecto médico, que desde los hospitales y desde el sistema de salud es lo que mejor tienen cubierto, pero sí que en nuestros servicios gratuitos al final encontramos cómo nos llegan pacientes, cómo nos llegan familiares, cómo nos llegan entornos cercanos a la persona con cáncer, con diferentes problemáticas que no se ven resueltas y que muchas veces en se encuentran incluso perdidos, ¿no?, en lo que es la maraña del sistema y la burocracia, que en algunas ocasiones incluso complica, y desde ahí nosotros intentamos siempre ayudar en el proceso, en el acompañamiento de las necesidades que puedan presentar, y sobre todo también dándoles información para que también tengan esa capacidad de decisión necesaria en todo ello. Hemos visto en varios medios de comunicación, y por aquí ha pasado también Mariano Barbacid, pidiendo dinero para completar la investigación que ha conseguido el grupo que él lidera, eliminar el tumor de páncreas en ratones. ¿Es tan difícil conseguir ese dinero para que eso llegue a la clínica y podamos abordar convenientemente el cáncer más mortal? Bueno, difícil, el tema de dinero siempre es difícil, y más ahora con la situación que también vivimos a nivel político internacional y con las prioridades que están cambiando a nivel presupuestario, ¿no? Pero es fundamental el hecho de que el cáncer es el primer problema sociosanitario en el mundo y en España. Es importante, lógicamente, dedicarle un dinero y una partida presupuestaria que no dependa, digamos, de si tenemos opción, sino que sea, digamos, más mantenida y más coordinada y obligada entre todas las diferentes administraciones. Y ahí, por ejemplo, desde la Asociación Española contra el Cáncer tenemos ya más de 157 millones de euros comprometidos y más de 3.000 investigadores. Pero nos siguen pareciendo pocos y nos siguen pareciendo insuficientes para todo lo que nos gustaría poder abordar, ¿no? Y entonces ahí seguimos en la línea o en la pelea de intentar recaudar más fondos para la investigación y de dedicar mucho más dinero para esa investigación que pueda ayudar a más pacientes. Javier Serrano, director de Humanización e Innovación de la ECC, Asociación Española contra el Cáncer. Gracias y muy buenos días, Javier. Muchas gracias, Juan. Un saludo. Un mes después de que Estados Unidos derrocara por la fuerza a Nicolás Maduro, su sustituta Delcy Rodríguez aboga por trabajar con Washington desde el respeto mutuo para superar sus diferencias. Precisamente el futuro de Venezuela es uno de los asuntos que ha centrado en la Casa Blanca la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro, que es el presidente colombiano. Corresponsal en Washington, María Caro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encuentro en el que también ha hablado de cómo luchar contra el narcotráfico y en el que ambos líderes, digamos que entierran algo así como el hacha de guerra definitivamente. Parece hasta que se llevan muy bien. Eran enemigos declarados con insultos mutuos, con la retirada del visado al presidente colombiano y con amenazas de detención. Ahora, después de 2 horas de encuentro en la Casa Blanca, Donald Trump dice que le ha caído muy bien Gustavo Petro. Nos hemos entendido muy bien, hemos tenido una reunión muy buena y creo que es fantástico, dice Donald Trump. El presidente de Colombia explica así cómo han pasado del enfrentamiento al entendimiento. No nos golpeamos, no nos arruñamos, nos sonreímos. I like you, me dijo él. Dice el presidente colombiano que es así como se buscan los acuerdos, con amor y con diálogo. Entrando en materia, uno de los asuntos tratados en el encuentro ha sido cómo frenar el narcotráfico, con Petro entregando a Trump una lista con los nombres de los que, según él, son los verdaderos capos de la droga y que no viven en Colombia. La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Otro de los asuntos tratados ha sido el futuro de Venezuela, el papel que Colombia puede tener en ello como país fronterizo y la posible retirada de sanciones al país por parte de los Estados Unidos. Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. No sé si abrir este tiempo con esa noticia, porque acabo de... hoy está diluviando en Madrid. Y acabo de conocer... Vamos a ver, Ramón Espinar, buenos días. Buenos días. Hoy también has venido en bici. Sí, sí, pero ni una gota. ¿No te ha llovido? No está lloviendo, ni una gota. De hecho, he mirado la previsión antes de salir de casa. ¿Y si llega a estar lloviendo y no coges la bici? Depende cuánto. Igual también. Pero parecía la casa de campo. ¿Os acordáis de una peli de cuando éramos chavales que se llamaba El proyecto de la bruja de Blair? Pues estaba la casa de campo que metía miedo, de oscura y de un amanecer así lúgubre. Qué bonito, en fin, ¿eh? Sí, sí. Yo, Clara ya se parte de risa porque, en fin. Y con este muchos tema charcos. De la bici. Con muchos charcos. Sí, no, había charcos. El tema de la bici es muy importante y además yo creo que debemos decirlo cada vez que venga Ramón, porque hay que crear conciencia que una ciudad como Madrid sí se puede habitar en bici, aunque haya algunos problemas y tenga muchas cuestas. Bueno, se puede habitar en bici. Se puede. En una cierta franja de edad y en un cierto estado de forma física. O sea, la ciudad no está bien adaptada para la bici. Eso también hay que decirlo. Del demonio. Pero... Sí, sí. Pero bueno, bien, en fin, si bueno, te pues, lo ocurras. Ramón Espinar, que ha venido en bici. Yo pensaba que seguía lloviendo como está. Ha sido un incesante desde ayer por la tarde, toda la noche, hasta que hemos empezado a trabajar en el programa. Pero debe ser que la lluvia ha cesado cuando hemos llegado a la radio hoy. Está también Pablo Montesinos. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Un placer, como siempre. Y muchas gracias, igualmente. Y Rosa Paz, ¿qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo he venido en metro, como siempre. Sí. Eso también hay que fomentarlo, ¿eh? También hay que concienciar. ¿Y soléis ser de los...? Bueno, no voy a... Porque tengo miedo a la memoria, no sé. ¿Soléis ser de los que normalmente llegan a tiempo? Pero no voy a afirmar una cosa así porque... Bueno, a mí no me pillan atascos en la carretera. Esta es la ventaja que tiene coger el transporte público. Si el metro ligero te deja aquí en la puerta de... Me deja justo en la puerta de Prado del Rey, o sea que no tengo ningún problema. Bueno, pues ya está aquí Lara Hermoso, que lleva toda la noche naturalmente preparando esto y más para contarnos los temas del día. Hola otra vez, Lara Hermoso. Pensé que ibas a contar lo tuyo con el garaje también, porque como aquí contamos todas las intimidades. Eso, no, son intimidades, son cosas que ¿qué te ha pasado? La ropa de la puerta del garaje y me he venido en taxi. Y me ha llamado que no podía abrir la puerta del garaje. Exacto, a las 4 de la mañana. Cuando tengo algún problema, llamo a Lara Hermoso. La verdad que de madrugada, es un problema de madrugada. Sí, está la mañana de radio vibrante, ¿eh? Bueno, como la borrasca, yo soy como la borrasca, perenne en este estudio. La marmota filia nos avanzó 6 semanas más de invierno y al menos 4 semanas más de marmota nos quedan con el decreto del escudo social y la moratoria antidesahucios. Ayer el gobierno se la envainó y troceó en dos ese decreto ómnibus que le tumbó el Congreso, que le tumbaron PP, Junts y Vox la semana pasada. Con eso contenta a Junts y al PP y salva la revalorización de las pensiones. Eso llega limpio de polvo y paja y unos y otros van a votar a favor. Pero Alberto Núñez Feijóo tampoco, ¿eh? Se ahorra las críticas. Y después de ver que había perdido, ahora resulta que en el Consejo de Ministros de hoy dicen que sí, que van a llevar un proyecto únicamente para actualizar las pensiones de los pensionistas. Ha quedado claro que han utilizado a los pensionistas, que los han utilizado de rehenes. Los pensionistas rehenes, dice el líder del PP. Pero la miga está en el otro decreto. La primera idea del PSOE era llevar la moratoria antidesahucios en un solo texto, pero Sumar no tragaba. Y en ese café previo al Consejo de Ministros acordaron con Bolaños que la moratoria iba con el resto del escudo social. Ernest Urtasun. De ninguna manera nosotros íbamos a aceptar o a facilitarle el trabajo a la derecha para que tumbara una medida que, insisto, es fundamental para proteger a las familias vulnerables de nuestro país. ¿Con esto qué pretenden? Pues que sea más difícil no apoyar un decreto que incluye, por ejemplo, las ayudas a los afectados por la DANA. Pero no sé yo si esta estrategia es muy efectiva porque, a ver, con esto de intentar contentar a todos los socios, pues siempre hay alguien enfadado. Al PNV le han concedido que los que tengan una o dos viviendas puedan desalojar a los inquilinos que no les paguen. Y Podemos ha brotado. Yone Belarra. Hasta ahora había miles de familias protegidas y a consecuencia de este pacto criminal entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco va a haber muchas personas desprotegidas. Si enfadando a Podemos y contentando al PNV, el gobierno pensaba que iba a convencer a Junts, pues tampoco, de momento nada. Miriam Nogueras, que se grababa un vídeo en un coche i lo colgava en su cuenta de Instagram. Des de Junts per Catalunya sí que podem dir que votarem en contra de prorrogar una mesura que no només no soluciona el problema, sinó que és injusta. Bueno, un mes queda para que se convalide en el Congreso, a ver si este corte de Nogueras aguanta, y es así porque esto es más voluble que el termómetro. Más cosas. Ha hablado José Luis Rodríguez Zapatero. Este es un momento y una oportunidad para que mucha de la tarea que yo he realizado se vaya conociendo más. Y así, porque lo permite la situación allí, y eso será, yo creo que, útil, positivo. Reivindica su papel en Venezuela, habla de esperanza para el país y después de días acaparando titulares, el expresidente del gobierno lo que niega es haber mediado para el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Defiende que sus labores de asesoramiento, según El Mundo, se embolsó 450.000 euros, son perfectamente legales. Realizo en mi actividad privada una prestación de servicios. Creo que es un derecho, solo faltaría, ¿no?, que ejerzo y que está, como he explicado en algún medio, absolutamente conforme, como no podía ser de otra manera, a la legalidad. Zapatero, que ha desaparecido, curiosamente, de la campaña de las elecciones aragonesas. Pero el aliño, el anuncio con fanfarria en inglés del presidente del gobierno. Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. España va a prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, algo que en rigor ya se estaba tramitando, pero a Pedro Sánchez le gustan estos golpes de efecto y desde Dubái ha querido subirse al tren de Francia o Australia. Sumar dice que eso ya estaba en la ley que impulsa el Ministerio de Sindra Rego, y en Moncloa precisan que habrá una novedad. Van a introducir una enmienda en esa misma ley para que los chavales no se puedan abrir TikTok, ni Instagram, ni nada, aunque tengan la autorización de sus padres. Fíjate, no iban a poder ver a Miriam Nogueras diciendo que no van a votar el decreto antidesahucios. Un drama para los chavales. Sí, yo creo que muchos de ellos estarían muy preocupados por esa cuestión, exactamente. Gracias, Lara. Voy a mirar Instagram, adiós. Pero tú tienes más de 16, creo. Eso es lo que tú crees. Bueno, estamos por tanto en tertulia. Ramón Espina, Rosa Paz, Pablo Montesinos. No sé, cabe preguntarse, ¿va Junts de farol? Porque el pacto con el PNV a priori cumpliría parte de las demandas de los posconvergentes, protegiendo a pequeños propietarios. ¿Va de farol, Pablo? No suele ir de farol. Otra cosa es que estemos en los inicios de la negociación. En todo caso, a mí ayer me sorprendió extraordinariamente que el Palacio de la Moncloa nos aseguró que estuvieron negociando hasta prácticamente minutos antes del Consejo de Ministros, a muchísimas bandas, ¿no? Decían, pues vamos a consumar para ver dónde se metía la cuestión de los desahucios y el escudo social y con el resto de formaciones políticas. Se transcurre el Consejo de Ministros y dice Junts, a mí no me ha llamado nadie. Y yo objetivamente dije, se habrá confundido. Digo, vuelvo a repreguntar. No, Junts y el gobierno no hablaron en las últimas 48 horas para la cuestión de los decretos. Pero entonces esto, quiero decir, la realidad parlamentaria del gobierno es la que es. No tiene los votos en el Congreso de los Diputados. Y tú no hablas con una de las formaciones políticas y encima enfadas en paralelo a Podemos, que era el único apoyo que a priori tenías atado. Y dices que el acuerdo es con el Partido Nacionalista Vasco, pero si el Partido Nacionalista Vasco en teoría, quiero decir, ya estaba atado, pero se votó que sí en la anterior semana. Entonces, objetivamente creo que hay algo que se nos escapa, es que las cosas es que no se hacen bien y punto, ¿no? Pero si tú no tienes una mayoría en el Congreso de los Diputados, lo razonable es que tú hables con todos los actores que son clave para que tú saques adelante los decretos, porque al final lo que hemos visto ayer es, a priori, corregidme si me equivoco, seguramente algún error tendré en el diagnóstico, ¿no? Pero es, se queda limpio las pensiones, el decreto de las pensiones, que era lo que ya te habían dicho. Es decir, tú te generas un problema y buscas la solución que te habían dicho dos semanas antes de generarte el problema. Tal, y luego llevas el escudo social con los desahucios, en teoría, para que esta vez sí te lo saquen adelante. Con uno de tus interlocutores ni hablas. Con los que tenías Podemos el apoyo atado, ahora te dicen que no sé qué, de criminales o no sé cuantitos. Y el Partido Nacionalista Vasco sale y dice, estamos muy contentos, pero si ya estaban ustedes contentos antes... Es que yo creo que lo que hicieron es un pacto triangular, es una negociación triangular. El pacto no sabemos, porque parece que al final Junts, bueno, La Vanguardia asegura que no lo va a votar. La propia Nogueras dijo que no en principio, pero que les faltaba leer la letra pequeña. Pero yo creo que la negociación... A ver, el gobierno teóricamente no tiene una relación muy estrecha con Junts en este momento, ¿no? Porque... que yo recuerde, Junts rompió relaciones con el gobierno. Entonces, negocia con el PNV, que a su vez es el puente con Junts. Y esto es lo que parecía que ayer estaba, antes de que Junts se pronunciara, estaba cerrado. Es decir, el PNV se presta a esa negociación con el gobierno para facilitar el voto afirmativo de Junts a ese decreto. Pues parece que no ha salido. Bueno, vamos a esperar a que voten, pero la sensación... No. A ver, Nogueras puso una sola condición, a falta de leer la letra pequeña. Entonces, a lo mejor cuando lea la letra pequeña... Pero anoche ya no, anoche ya dice que... Ya dijo que no. Bueno, sí, por eso te digo, hay quien afirma que va a ser que no. Vamos a ver, porque... A ver, no sé tampoco qué capacidad tiene el PNV de convencer en este momento a Junts. Tampoco sé qué relación exacta tiene el PNV con Junts. Sé que la han tenido a lo largo de la historia, con Convergencia, con Junts. Es decir, que tienen otro tipo de relación. También hemos visto a lo largo de la historia veces que el PNV ha mediado y ha fracasado en esa mediación con los nacionalistas catalanes, ¿no? Vamos, más con los independentistas. Es decir, cuando Convergencia se convierte en Junts y apoya la independencia de Cataluña. Pero que ese tipo de mediación del PNV es histórica casi, ¿no? Con el... Ahora, si les sale mal, pues les sale mal. Tendrán que volver a replantear ese decreto ómnibus, porque ahora hay uno que es el de las pensiones, que va solo y será amplísimamente aprobado, y el otro que sigue estando en el aire, ¿no? Claro, ahí la cosa es que pueden conseguir el apoyo del PNV, la abstención de Junts, pero tendrían en contra Podemos. Y entonces ya no le salen las cuentas de la felicidad. A mí me parece todo una cosa... Yo, que no estoy metido en el ajo de la política, en la observación cercana, como estáis vosotros, me resulta francamente incomprensible. Bueno... Ramón, a ver si me puedes aclarar algo, y a los oyentes quizá también. Para mí lo primero de esto es, más allá de la técnica negociadora del gobierno, que no sé si es la mejor o no, y si, digamos, la composición del Parlamento permite hacerlo mejor, seguro que sí, ¿eh? Seguro que podría ser, digamos, que las relaciones diplomáticas entre grupos parlamentarios podrían ser mejores y que el gobierno podría haberlo hecho mejor y demás. Pero para mí el debate central de esta batería de medidas no tiene que ver con cómo negocia el gobierno. Ese es un debate subsidiario. Es un debate sobre, digamos, la capacidad que tiene el gobierno para llegar a acuerdos. Pero hay un debate de fondo, que es el debate político, de cuáles son las medidas que se ponen encima de la mesa, que a mí me interesa más. Y las medidas que se ponen encima de la mesa son la revalorización de las pensiones, que nadie discute, fundamentalmente porque la mayor parte del cuerpo electoral o el peso de los pensionistas en el cuerpo electoral es tan alto que nadie se atreve a decirles que no, aunque ya hay voces en la derecha que están empezando a decir que esto de las pensiones, qué broma es, y que no se pueden sostener en redes sociales y en emisoras de radio. Pero bueno, de momento las pensiones no las discuten porque son muchos pensionistas votando, y además los pensionistas no solo son muchos en el censo, sino que votan mucho, o sea que participan mucho. Entonces nadie se atreve a quitarles las pensiones. Pero de lo demás que estamos hablando en el escudo social es de bonos eléctricos con el invierno que está haciendo para familias en situación vulnerable. Estamos hablando de ayudas a la gente que padeció los incendios de este verano y la Dana. Estamos hablando de retrasar los desahucios de gente que se queda en una situación de vulnerabilidad y no puede pagar el alquiler. Estamos hablando de una batería de medidas que fundamentalmente afectan a los sectores sociales más vulnerables de nuestra sociedad. Y esas son las medidas que la derecha en bloque, la española y la catalana, han decidido tirar abajo. Bueno, pues yo creo que el debate está aquí, y es un debate sobre el modelo de país y sobre qué se quiere hacer con la sociedad en la que vivimos. Yo tengo la impresión de que hay una parte del Parlamento y de los grupos parlamentarios que quieren una sociedad rota, en la que si tú caes, nadie te recoja y nadie te ayude. Y hay otra parte de la sociedad que con matices y con negociaciones, y que si tienes una vivienda sí, pero si tienes tres no y tal, y con, bueno, pues con los matices lógicos de la deliberación democrática, pero hay otra parte del Parlamento que le quiere echar un flotador a quien se ha caído al mar. Ese es el debate de fondo. El debate de fondo es que en este país, si tú te caes al mar, la derecha está de acuerdo en que te ahogues. A ver, estando de acuerdo contigo, es verdad, lo importante es lo que lleva el decreto. Pero tan importante como lo que lleva el decreto es que se pueda aprobar, sobre todo que se pueda aprobar. Sí, está claro, entonces, está claro. Pero entonces, para que se pueda aprobar, cuando ya te lo han echado abajo... te lo han echado abajo una vez, pues para que se pueda aprobar tienes que buscar todas las maneras de negociar. Y... bueno, es que nos hemos acostumbrado, perdóname, a una dinámica parlamentaria en la que las negociaciones no son honestas. Es decir, el gobierno no pone encima de la mesa una medida y se negocia para mejorar la medida. El gobierno pone encima de la mesa una medida y se negocia sobre no sé qué otra cosa de este ente, por ejemplo, o de lo que pasa en Waterloo, o de lo que pasa no sé dónde. Ese modelo de negociación, que es un modelo de negociación en el que yo sí cargo ahí tintas contra el gobierno por haber abierto la puerta a un modelo de negociación en el que no se negocia. Si tú pones encima de la mesa los presupuestos generales del Estado y acabas negociando una amnistía para poder aprobarlos. Ese modelo de negociación extendido en el tiempo, si no es excepcional, ese modelo de negociación extendido en el tiempo nos lleva a esta bazofia, que es que estamos hablando de que a la gente le estás quitando el bono eléctrico en plena ola de frío y en plena concatenación de borrascas y no se quede la negociación con Junts. Oiga, ¿podemos hablar de los problemas de la gente en el Congreso de los Diputados o generamos ya una distancia abismal y una desafección abismal entre gente que lo está pasando mal y señores y señoras que se levantan todos los meses 4.000 euros por ir al Congreso de los Diputados solo están preocupados de lo suyo? Ese es el debate. Perdóname, detrás de ti. No, que seguramente tienes razón, pero claro, lo que habría que preguntarse es por qué grupos como Junts están en contra de que no se pueda desahuciar a familias vulnerables que no pagan el alquiler. Claro. Y no, a ver, a mí, yo entiendo que el propietario de una vivienda o de dos viviendas, que es lo que ahora se modifica, digamos, sobre el decreto anterior de la semana pasada, necesite ese dinero de los pisos que tienen alquiler y puede acabar siendo vulnerable si no lo recibe, pero para eso estaban las ayudas del Estado. Eso es lo que se plantea en el decreto. No solo que no se pueda echar a los inquilinos, a las familias vulnerables que no pagan el alquiler, no, que el Estado pague ese alquiler a los propietarios, ¿no? Bueno, entonces yo me pregunto, ¿por qué Junts? O sea, entiendo por qué Vox, incluso me cuesta entender, pero entiendo por qué el PP, pero ¿por qué Junts? Bueno, ya sé que es un partido de derechas. ¿Por qué Junts está en contra de proteger a los inquilinos vulnerables? Pues habría que plantearse eso, pero claro, si tú quieres sacar el decreto, tienes que negociar eso con Junts. Es que lo tienes que negociar, y como en este momento el espectro parlamentario es el que es. Y además son las reglas de juego que se ha dado el gobierno de España. Es decir, al final la realidad parlamentaria, aritmética parlamentaria que hay es la que es. El propio gobierno lo reconoce cuando dice hay que dialogar. Escuchaba el otro día a la ministra portavoz antes, durante y después. Pero es que es mentira. Es decir, usted no me puede decir que está en un esfuerzo negociador absoluto a todas las bandas tal y luego uno de sus interlocutores principales le dice, oiga, que a mí no me ha llamado nadie. Pero que es que esto pasa igual con los presupuestos generales del Estado. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la titular de Hacienda, Montero, decir que están negociando con los grupos parlamentarios? Hablas con los grupos parlamentarios y te dicen, pero si aquí no ha llamado a nadie desde hace meses. Por lo cual, es como una cáscara, pero que es que dentro no hay nada. Y luego, Ramón tiene razón en, oye, se podría hablar del fondo de las cuestiones porque así se pondría la cara colorada a muchísima gente y yo estoy absolutamente convencido de que al final en las votaciones del Congreso de los Diputados muchos nos llevaríamos una sorpresa. Pero también la partida me parece errónea por parte del Ejecutivo. Porque si usted quiere hablar de desahucios o de las... ¿Alguien en su sano juicio se cree que si el gobierno lleva las ayudas de la DANA o de los incendios al Congreso de los Diputados por separado, hay alguna formación política de verdad que va a votar en contra? Aquí el problema es que se hace un totum revolutum y te dicen propios extraños, oiga, que no me lo haga así, que no me lo haga así, que no se lo voy a votar. Lo haces porque tú consideras que sí y también por tacticismo electoral. Porque alguien en la Moncloa llegó a la conclusión de que si lo llevaban todo junto en la recta final de la campaña de Castilla y León, podría algún portavoz del Partido Socialista decir, oiga, que el PP está en contra de la revalorización de las pensiones. O no, pero que yo creo que esos cálculos electorales están encima de la cabeza. Yo no creo que les haya salido bien. Eso es de la semana pasada. Eso es verdad. El año pasado... El problema es cómo se juega. Problema es cómo se juega. Es decir, yo creo que aquí hay bastante razón en lo que estáis apuntando, empezando por Ramón, pero la cuestión es que uno tiene la sensación de que aquí se está jugando al mus. Entonces, yo te mido a ver si me lo quieres. Y si no me lo quieres... Ah, pues mira, vas a perder y te señalo y tal. Pero no, es que esto no es así. Es decir, si tú quieres aprobar, es que me parece que vamos a tener que guiar a lo que ya vimos antes, que decreto ómnibus, no, haberlo traído por separado. Al final lo traen por separado. Bien, pues ahora, medidas sociales o tema de desahucios. Pues al final lo terminarán separando otra vez. No lo sé, pero no, lo que no podemos es plantear. Pero que a mí me parece, bueno, Ramón, pero me parece que ese debate es importante. Me parece que ese debate es importante de lo formal. Ahora bien, eso tiene que llevar al debate en torno a las verdaderas medidas y que cada uno se comprometa. O sea, yo lo que considero es que no se puede plantear. Pero de esta forma no se hace. No se puede plantearle a la ciudadanía el debate político en términos de el gobierno presenta un decreto, si el decreto se aprueba el gobierno ha ganado, y si el decreto no se aprueba, el gobierno ha perdido, ¿no? Pero y esta es la estrategia. Y esta es la dinámica. Y esta es la dinámica de la contienda parlamentaria. Esto, que es una forma que tenemos. De toda la vida. Claro, pero esto que tenemos. No, de toda la vida no, porque cuando yo estaba, por ejemplo, que había una mayoría absoluta. Ahí ganaban siempre, o sea, esto es de ahora. En una realidad parlamentaria como la que tenemos, evidentemente, si tienes el Congreso a tu favor o en contra, pues no, pues eso que tú planteas que es tan evidente, para mí no lo es. Eso que tú planteas que políticos. Es, si se aprueba, el gobierno gana, y si tal, el gobierno pierde. Bueno, es que la política democrática lo que hace es delegar en el Congreso de los Diputados la representación de los ciudadanos para resolver los problemas comunes. De los problemas de los que se está hablando no son problemas de los políticos. Los políticos están para resolver problemas de la ciudadanía. Por tanto, lo que hay encima de la mesa cuando se rechaza el decreto ómnibus no es una derrota del gobierno, que también, si yo lo entiendo y entiendo que la oposición la utilice y de verdad que no me hago cruces por eso y entiendo cómo funciona esto, ya somos todos muy mayores. Pero lo que hay cuando el decreto ómnibus no se aprueba, lo que se tira abajo son medidas sociales destinadas a defender a la parte más vulnerable de la sociedad. Y cuando se dice que una persona que no puede pagar el alquiler va a dejar de estar protegida y se va a ir a la calle y va a quedar en manos de los fondos buitres y las empresas violentas de desocupación ilegal de inmuebles, cuando se dice eso, eso no es solo una derrota del gobierno, eso tiene unas consecuencias sociales que para mí son mucho más importantes que si el gobierno gana la partida o no gana la partida, porque esos debates de regate corto se acaban a los tres días. A los tres días el gobierno presenta otra medida y volvemos a discutir de lo mismo. Y parecemos hámsters en una rueda de un debate político inane, de un debate político inane que no lleva a ningún sitio. Yo creo que el debate público tiene que ser un debate sobre cómo funciona este país y cuál es el modelo de país que queremos. Y no un debate inane de rueda de hámster de si Bolaños llamó a Nogueras. Yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que eso sería el ideal, pero tenemos que poner los pies en el suelo y ver cuál es la realidad. Y la realidad es que El año pasado el gobierno ya llevó al Congreso de los Diputados un decreto ómnibus que se echó abajo, en el que iba la revalorización de las pensiones. Eso le permitió al gobierno, y es que no solo es el juego oposición que aprovecha para decir he revolcado al gobierno, no, eso le permitió al gobierno durante 2 semanas decir que la oposición, que el Partido Popular estaba en contra de la subida de las pensiones porque no había votado a favor en aquel decreto ómnibus. Este año no le ha salido tan bien y además ha tenido que rectificar mucho más deprisa porque el domingo se vota en Aragón. Y al final, para votar en Aragón, el gobierno necesita que esta semana se apruebe la subida de las pensiones. Y porque además no le ha salido la jugada como le salió el año pasado. El año pasado no sé si era jugada. A lo mejor era simplemente porque es verdad que se lleva a principios de año un decreto ómnibus, se llevan yo creo que desde siempre, porque se meten un montón de medidas que están pendientes, que necesitan la aprobación inminente porque son prórrogas de medidas, de ayudas, de tal, y eso se lleva pasando yo creo que toda la vida parlamentaria, incluso cuando hay mayorías absolutas. Pero este año no lo ha salido tan bien, no le ha salido tan bien. Y luego, evidentemente, que sería bueno que en lugar de que, y en eso también pecamos los periodistas, ¿no? En lugar de estar todo el rato diciendo, bueno, sí, pero aquí ha ganado o ha perdido el gobierno, ¿quién ha perdido? Al final, quien pierde son los ciudadanos, es verdad. Si no se aprueban las medidas, los que salen perjudicados son los ciudadanos. Ahora, ¿qué pasa? Que esta especie de juego parlamentario político, todos saben que va a acabar en la aprobación de todas esas medidas, en un decreto ómnibus o por separado. Y la única que parece que es susceptible de modificación, porque ayer ya se negoció una modificación, es la de los desahucios a las familias vulnerables, que si lo piensas bien, claro, tú piensas que hay una familia que no es vulnerable, que tiene un piso en alquiler y necesita ese alquiler para tener una vida, porque tampoco le sobrará el dinero y tal. Pero claro, si piensas en la familia vulnerable que se ha quedado sin trabajo, que no tiene más que unas ayudas sociales, que lo que sea, pues también piensas que no las puedes dejar en la calle, ¿no? Pero ahí es esto, dicho así, parece que tal, ya, pero es que lo que plantea el gobierno es ayudar, vamos, que ya está así, a los propietarios, a los arrendadores, o sea, pagarles ese alquiler que no pagan las familias. Y entonces ahí sí que habría que hacer a lo mejor una cosa que no sé si se plantea, que es agilizar los trámites, porque claro, desde que una familia te deja de pagar el alquiler, es declarada vulnerable, el juez toma una decisión, pasan meses. Y entonces, eso yo creo que sí que habría que buscar la manera de agilizarlo. Sí, la administración que no funciona. Yo es que sinceramente creo que todo es compatible. Es compatible decir que hay medidas que son muy razonables, que son positivas. Y que yo me reafirmo, creo que se llama al Congreso de los Diputados, del escudo social el 99%, el 90% sería aprobado por la amplísima mayoría de la Cámara, con decir que esa realidad no la puedes tú separar de otra, que es que el gobierno está en clarísima minoría, que lanza unos pulsos a la Cámara por si cuela o yo no lo sé muy bien, y que no descuelga el teléfono para negociar con tus actores políticos. ¿Por qué? Porque en política también cada paso que se da se entiende en victoria o pérdida en términos partidistas, más en un ciclo electoral en el que estamos. Venimos de unas elecciones en Extremadura, el próximo domingo votan en Aragón, el mes que viene en Castilla y León y en primavera en Andalucía, y ya veremos si habrá elecciones generales o no. Yo creo que no se puede dividir. Y el gobierno, si hubiera hecho bien las cosas, puede que hubiera ido al Congreso de los Diputados con, oiga, mire, estas son las medidas, estas son tal. Pero como no lo ha hecho bien, el debate va por otros derroteros. Pero no se puede culpar al Partido Popular o a Junts. No, oiga, que se culpe también. Yo creo que se repartan culpas con quien inicia de partida planteando unos decretos llenos de medidas sin haber atado los apoyos parlamentarios, porque es que entonces, es que de verdad, que en la cuestión de los desahucios, que ha sido rectificada por el Partido Nacionalista Vasco, que oye, el tema de los desahucios o las ayudas o tal, etcétera, etcétera, etcétera, si se hubiera llevado por separado, ¿qué problema habría habido? Me lo preguntas a mí. A lo mejor no lo hubieran aprobado. Sí, yo creo que probablemente desde el punto de vista... puede que no. ¿El resto? El resto, seguramente sí. Bueno, es probable que desde el punto de vista de la técnica parlamentaria el gobierno, digamos, sea mejorable en cómo presenta las cosas ante la Cámara. Si yo eso no es un... Digamos, no... Pues sí, tienes razón. Es probable que el gobierno podría, desde el punto de vista de hacerlo mejor. Ahora, es importante que el debate que tengamos, para mí, no sea sobre si el gobierno hace bien o mal los deberes, sobre si el gobierno hace bien o mal los deberes diplomáticos para con los grupos parlamentarios, sino si el gobierno hace bien o mal los deberes para con la patria, con el pueblo y con la gente de este país. Esa es la clave. Y la clave es que en nuestro país, ahora mismo, empieza a haber, desde hace muchos años, pero en nuestro país, desde en el momento en el que vivimos, hay un problema de fractura social y hay un problema de gente que se está cayendo al mar y que hay que echarle un flotador. El escudo social no es un gran diseño de estado de bienestar y de igualdad de oportunidades. El escudo social es simplemente tirarle un flotador al que se ha caído al mar. Y también contra eso está la derecha española y catalana. Bueno, pues a mí me parece que ese debate, que es un debate de modelo de país, hay que tenerlo. Bueno, pues nos hemos puesto en las 9 de la mañana casi, queda 45 segundos. A esa hora resumen, luego hablaremos con Pilar Alegría, ex ministra, candidata del PSOE a la presidencia de Aragón. Y luego seguimos, que quiero esta cuestión, podemos agotarla en muchas direcciones, pero quiero también conocer vuestra opinión sobre otro de los que me parece a mí asunto de la jornada, que es el tema de la prohibición de uso de las redes sociales a los menores de 16 años. ¿Qué recorrido tiene? ¿Cómo se puede articular? ¿Eso no es necesario en este momento? En fin, en un ratito, después de las 9 y la conversación con la señora Alegría.